¿Qué tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, un podcast de comedia. Pueden enterarse de todas las novedades de este proyecto suscribiéndose en iTunes o en cualquier otra aplicación de podcast o en el Instagram de Hablando para Afuera. Es Hablando P Afuera, todo junto. Así que muchas gracias a los que aportaron ideas. Tomé nota y las vamos a ir incorporando, cositas para hacer en la cuenta de Instagram. Van a ver cómo de a poco se transforma en una cuenta de Instagram llena de vida. Mis redes personales son arana.nacho en Instagram, en Facebook y Twitter estoy como Nacho Arana. Y llegué finalmente a los 2.000 seguidores en Twitter. Una gran emoción. Y lo digo en serio, no hay ironía, no hay sarcasmo. No, muy contento, pero ahora tengo el famoso bloqueo de los 2.000, no tuiteo nada por miedo a perderlos. Siempre tengo miedo a perder seguidores en todas las redes. No sé si es algo profundo o una banalidad del ego del comediante, pero ahora con esto de los 2.000 es como el texto ese de Cortázar que dice que cuando te regalan un reloj te regalan el miedo a perderlo y que se te rompa. Bueno, eso mismo. Voy a compartir ese texto que es muy entretenido y es muy cierto. Fechas. Bueno, este sábado estoy en el Paseo de la Plaza, el viernes 22 estoy en Devoto, pero una fecha muy importante que ya quiero ir anunciando es el viernes 29, que festejamos los 9 años de Barrilete Cómico en la sala de Cavern Club del Paseo de la Plaza, que es una linda sala, y nos encuentra en un buen momento. Vamos a filmarlo también, así que los invito. Sé que la gran mayoría que escucha esto son comediantes, y desde ya que están invitadísimos, podemos armar mesa de comediantes, lo que sea, solo tienen que escribirme. Bien, cada tanto en Hablando para Afuera tenemos invitados internacionales y es una de las cosas que más disfruto, poder hablar con gente de otros lados y ver qué puntos de contacto y de diferencias tenemos. Ya tuvimos gente de México, cuando Felipe rompe el joystick de la Play. ¡Feli! Perdón. Tenemos gente de México, hubo ticos de Costa Rica, representantes de Chile también, de Uruguay, de El Salvador. Y ahora tenemos al primer comediante español, Luis Álvaro, que además es un personaje muy especial, con un estilo de comedia muy original y de alto vuelo. Para quien no lo conozca, dejo varios videos en los links y dense una vuelta por ahí porque vale la pena. Y él estuvo de paso en Buenos Aires. Listo, segundo joystick destrozado. Luis decía, hizo una función en el Chacarerian hace unas semanas. Y él es comediante, también es guionista, trabaja hace muchos años, grabó bastante para Comedy Central allá en España. Y esta charla se dio en dos partes. Primero fui a buscarlo a Buquebus, porque él volvía de Montevideo, donde estuvo también presentándose. Y ahí grabamos un rato en el trayecto. Después terminamos en un restaurante vacío donde tomamos un café, ahí por Palermo, donde él estaba parando. Así que esas son las dos partes. Por último, quiero agradecerle también a Mariano Potel, que me presentó a Luis y además hizo el contacto para que pudiéramos grabar. Bien, eso es todo, a modo de introducción. La semana próxima no sé si tendremos programa. Tal vez hacemos un especial sobre el Mundial que se nos viene encima. No lo sé, no sé. Ya habrá tiempo para pensar en eso. Mejor vivir el momento. Y esta charla con Luis Álvaro. Estamos acá con Luis Álvaro, que está de vuelta de Montevideo. ¿Cómo fue la función? ¿Fue una función? Sí, fue una función por... bueno, estaba un poco enmarcado como excusa en los 10 años del Club de Comedia. Entonces, invitaron a... Bueno, se llenó el sitio, pero claro, también era casi gratis. O sea que tampoco tenía mucho mérito, pero se llenó. Y ahí, yo digo una cosa, en España hay shows que ni gratis va la gente. Sí, acá pasa lo mismo. Pues entonces tiene mérito, ¿ves? Sí, por supuesto. Bueno, pues gracias por recogerme. Es que ha venido a recogerme en coche y me va a llevar a mi apartamento lujoso en Palermo. Esto es una nueva experiencia para el podcast, manejando y llevando de un destino a otro. ¿Estás cansado? Hoy tuviste show, ¿no? Hace de presentador y ayudante de producción a la vez, ¿no? O sea, sí, todo junto, todo. ¿Dijiste? ¿La función en Montevideo la tuviste hoy? No, fue ayer. Hoy la verdad es que me quise quedar más tiempo, que si podía haber elegido haber vuelto antes, pero la verdad es que me gusta Montevideo, me parece que es... Por mucho que intento explicarles a los uruguayos que me parece una ciudad como surrealista, que es como onírica, que salía de un sueño, ellos no lo perciben como eso. Y yo creo que es como... Tienen un gusto por la ondulación y por los edificios deformes, que parece que estás soñando en vez de estar despierto, pero ellos no lo ven. Una cuestión surrealista, yo tampoco lo noté cuando estuve allá. ¿No notaste? No. Vale, es que no sé, a mí... quizás es que todo me parece más, más recto en Europa. O sea, no sé. Y aquí tenéis un gusto por la ondulación que... Art Deco lo llaman. ¿Y estuviste solo allá en Montevideo? Hemos entrado, bueno, luego me, a la ida pasé por Colonia y tengo pendiente de conocer Colonia. Entramos en el castillo. ¿Cómo se llama el castillo este que está en la plaza? ¿En Colonia? No, en Montevideo. No, conozco. ¿El no. castillo? Joder, ¿el palacio más conocido que está ahí en la plaza? No, es que conozco muy poco Montevideo. Que hay aquí, no, un, no quiero hay decir. Aquí un gemelo. Hay un gemelo en Buenos Aires que es 5 metros más alto. Palacio Barolo, ¿no? Algo así, palacio no sé qué. Bueno, que es muy feo por fuera, pero a la vez es muy bonito. Ajá. Y por dentro era horrible. Por dentro eran todo... Eran apartamentos de... pero desgastados de hace 50, 60 años, con maderas. O sea, parecía que estaba... Es curioso cómo en apariencia parece una cosa y por dentro es otra. Bueno, cambiamos de tema, por favor. Es que con... me da rabia no saber expresarme. Había leído algo de eso relacionado a tu tipo de humor, a los one-liners, que en realidad fue una consecuencia de que no podías hablar mucho. Como, claro, como estoy demostrando ahora mismo, o voy a lo concreto o la gente se me pierde. Entonces tengo que... Ha sido una ¿Ves? One-liner mal. Nos están ofreciendo limpiar la ventana del coche. ¿Cómo se llama la ventana del coche? El parabrisas. El parabrisas. Limpia por el trapito. Pues en directo le hemos dicho que no. Ajá. Eso que... O sea, que como narrador no soy incapaz... Soy un orador pésimo, entonces necesito llegar pronto al punto para que haya una risa y coger la siguiente, o si no, la gente se me distrae. Y vi que había en España a un cómico que hacía eso. Y dije, qué suerte que tiene... Vaquero, en ese caso era. Qué suerte que tiene, que acaba enseguida. Y él no hace falta, porque él habla bien, pero bueno, no sé, ya dije, es el formato ideal. Así que un poco empecé a sintetizar, anhelando poder fluir con mucha más seguridad. ¿Y siempre fuiste así? Ah, y luego, horror al vacío, horror vacui. O sea, que si estoy más de 10 segundos sin risa, o sea, pienso que estoy fracasando. Entonces tiene que haber algo constantemente que esté golpeando. ¿Te pasa en alguna otra ocasión que tenés que hablar en algo que no es cómico y que te sentís esa falta de risa igual? Sí, con cosas como esta. Ajá. O sea, por ejemplo, o conversaciones normales en las que de repente, imagínate, luego te ha pasado que a lo mejor estás con unos amigos o algo así y te presentan a alguien que no conoces y tu amigo se va y te dejan con esa persona. Y tienes que hablar con esa persona 2 minutos. Sí. Pues yo ahí me pierdo. No sé. Es terrible, sí. Es terrible. A mí me pasa eso y enseguida se me nota que la otra persona hace esfuerzo por mantener la conversación y yo enseguida miro a otro lado y digo, bueno, hago como un fade out y digo, no, queda fatal porque empiezo hablando pero luego dejo de hablar. O sea, que es peor. Ese tipo de cosas se me da muy mal. No sé, no me relaciono. Esto luego lo vas a editar, ¿no? Vas a contar la... No, casi así, nada. Aparta cosas como esta, por ejemplo. Que hay momentos en los que no voy a decir nada. Pregunta otra cosa. Pero está bien, porque la gente se siente parte de... Si lo edito mucho, queda muy producido. Ajá, vale. Así que bueno, vamos a ver cómo... ¿Sabes qué me llamaba la atención? Yo estuve el viernes en la función del Chacarerian y... Me faltó haber podido intentar haber calentado un día más. Porque la otra vez que estuve... llegué como 4 días antes, me dio tiempo un poco a templarlo más. Y incluso también estaba un poco con el jet lag. Y ese día me noté un poco más disperso. No hace falta que lo confirme, ya lo digo yo. Pero estuvo bien igualmente, ¿sabes? No, estuvo bien. De todas formas, para mí yo era algo como un rasgo tuyo, la dispersión. Pero, a ver, pero todo tiene que estar bajo control, aunque sea... Ajá, y no te sentías tan... No, sí, me sentía bajo control, pero menos. Pero, ok, bien. Pero bueno, quiero decir, nunca... No somos robots, o sea, también hay que aprender a fluir con las circunstancias, ¿no? Muchas veces hay actuaciones que, por ejemplo, cuando estás un poco enfermo, te duele la cabeza... Tener un elemento en contra siempre funciona a favor porque estás más pendiente. Entonces, lo das más, en serio. O sea, a mí me parece más peligroso estar súper seguro y súper tranquilo que tener algún elemento en contra. O sea, he hecho bolazos en españoles, actuaciones muy buenas, con resfriado, triste, con principios de fiebre, y en serio, y no es casualidad. Y tal vez cuando está todo dado para que salga bien, juega en contra. Sí, porque te dejas llevar y no estás... Pasa muchas cosas, por ejemplo, cuando estás actuando, que si tienes cierta experiencia, pues te da tiempo a... Puedes hablar, contar lo que quieres y luego pensar en otras cosas a la vez, ¿no? Por lo tanto, no estás ahí, no estás implicado. Claro. Pero cuando tienes tus capacidades intelectuales mermadas, tienes que elegir en una cosa solamente. Solamente puedo pensar en una cosa. Entonces lo das todo en el escenario porque no puedes evadirte. Tienes que estar ahí, o si no... Puedes darte el lujo de salirte de ahí. Eso es. Y así, y así debería ser siempre. Por eso los mejores cómicos yo creo que son idiotas. Porque no... Porque es gente muy limitada. No, esto es una broma. Esto es una broma lo de... Pero con actores, yo te juro que yo lo he pensado muchas veces. Uh-huh. Que los buenos actores son imbéciles. O sea, porque es gente que se cree su mentira muy fácil. Entonces no la pone en duda. Claro. Y estoy seguro de que es así. Y les es muy fácil salirse de ellos, de su propia realidad. Cuanto más idiotas, mejores actores. Seguro. Bueno, es una buena teoría. Puede ser, ¿no? Sí. Bueno, ya verás. O sea, conozco a gente muy inteligente que no tiene talento. Por algo será. Pero también pasa cuando uno está enfermo que, no sé dónde lo escuché esto, pero que hay algo como la salud escénica. Como que uno tiene tanta adrenalina al momento de subir al escenario que se cura de lo que sea que tiene. Y después te bajas y te sentís desastroso de vuelta. Bueno, mites aparte, también en teoría si estás malo y sales a correr, pues también se te pasa un... Sí, bueno, porque se acelera el metabolismo. Eso no hay ningún misterio en eso. Bueno, y ahora que decías que la otra vez lo pudiste preparar más... Me enteré este sábado que... ¿Qué fue? ¿Hace 4 años que viniste? A mí te gustó, ¿no? ¿Eh? ¿Te gustó lo que viste? Sí, me gustó mucho. Ah, bien, vale. Lo único que sentí que estaba fuera de tu control era el tema del sonido, que por momentos eso que te bajaban lo del piano... ¿Sabes lo que cobró el técnico de sonido? ¿Más que yo? O sea... ¿Qué mal lo hizo el cabrón? Sí, igual saliste bien adelante. Moraleja, para la próxima no usar teclado, con una guitarra es suficiente, pero claro, y es como, bueno, ya que vienes aquí, venga, que haya de todo, pero no hace falta teclado. A menos que haya un piano, porque a veces hay teatros, casualmente vas a un teatro y que solamente hay un piano de verdad, y eso sí, merece la pena, pero si no, un teclado de estos electrónicos es muy cutre. Ah, ¿el teclado no era tuyo? No era mío, y era como una buena, es una opción... A falta de otro mejor, ¿no? Pero he pensado, he decidido que si no hay uno bueno, no, mejor no tocarlo. Porque no. Bueno, pero tu pregunta era, perdona, hablamos de mí. Sí, no recuerdo hablar. Ah, sí, bueno, yo ni bien empezó el show y cuando veía los primeros minutos, notaba como una calidad muy alta de one-liners y lo primero que me preguntaba, digamos, como comediante es... ¿Cómo se va a sostener esto durante una hora, hora y pico? Es muy difícil. ¿Y se sostuvo? Se sostuvo. Pero en el medio tenés lo de la música, que digamos que un poco corta. Porque más allá de que se sostenga por calidad, a mí me intrigaba decir, ¿el público se banca una hora entera de chistes cortos? Bueno, lo de las canciones... O sea, primero, dos cosas. No puedes alargarte de tiempo porque lo notas. O sea, llega un momento en el que satura. A partir de la hora satura. Ajá. Ya, y lo noto, hice 1:10, tenía que haber hecho 1:05, como mucho. Es verdad que el público estuvo encima, pero es mejor hacer menos siempre. Uh-huh. Y más de una hora, ¿para qué? He notado que a veces me he pasado de tiempo y lo que empezaba siendo muy bueno, luego la gente empezaba a aburrirse. Y no hay nada peor de que se empiecen a aburrir de algo que les está gustando mucho. Claro. Y se van con esa impresión cuando le has tenido arriba. Has podido tocar el cielo, pero has decidido... Empacharlos de cielo. Es una preocupación que vos también tenés, sí. O tuviste en algún momento esto de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? No, es que me doy cuenta al final, cuando me doy cuenta cuando yo lo he hecho. Pero hoy día son los que digo, no, hasta aquí. Y me voy y digo, bien, perfecto. Pero eso, o sea, que pues eso, que como es un material muy denso, conviene no alargarse, no excederse. Y por otro lado, cuando descubrí el tema de las canciones, ayudan a hacer una pausa. O sea, que la gente, porque va a otro ritmo, uh-huh. Los chistes van a otro ritmo, entonces pueden o sea, la mente se relaja un poco, pueden seguir más adelante. Sí, luego hay un efecto de que tienes que recoger la canción y volver otra vez poniendo de arriba, pero bueno, es mejor eso porque ya descansaba un poco la gente. Yo creo que funciona como eso, como pequeñas paradas. Basta ya decir todo el rato lo mismo. No, pero hay algo que me gusta mucho, más allá del material, era las distintas energías que uno aquí ibas... A ver, ¿cómo decirlo? Sí, el delivery, ¿no? No, claro. Igual. Como que no era todo el tiempo arriba, sino que de pronto ibas... He hecho delivery, pero no controlo bien la terminología cómica. Mientras estaba conduciendo, estuve de Buenos Aires de noche, que la verdad es que lo conozco tan poco. Ah, no, estuviste... No pudiste conocer mucho. Es que lo conozco muy poco. Es que no he visto nada, no he salido a Palermo. Estamos... Es una linda zona esta. Estamos yendo por Libertador, pasando el Monumento a los Españoles. Son autobuses un poco de la época de Vita, ¿no? No, son los que se usan hoy en día acá. No evolucionó mucho el tema, ¿eh? Vale. iba a decir, ah, lo de las, sí, licencias energías. Lo que pasa es que cuando estás diciendo, eso siempre lo, a ver, es que lo que no entiendo es lo contrario. O sea, tú tienes un texto, y que tengas un texto, no quiere, a ver, es verdad que a lo mejor hay textos que se escriben de una forma mucho más narrativa, que a lo mejor implican ya una especie como de actuación, ¿no? Que van, que van acompañados de eso. Y lo mío es que es imposible darle una intención dramática a esos chistes. Es que es imposible. Entonces te la tienes que inventar. Y me he dado cuenta de que da igual la que ponga, que todas son válidas, mientras pongas una. O sea, eso quiere decir que puedo decir lo que quiera, por un lado, y luego puedo actuar haciéndolo. A ver, yo cuando estoy haciendo mi rutina, cada día la hago de un modo. Depende de cómo esté. Siempre hay cosas que funcionan más que otras, pero es como que me dejo llevar como si estuviera cantando una canción. Ajá. Tú puedes cantar My Funny Valentine, oh, My Funny Valentine. Y la canción es igual de bonita, ¿no? O My Funny Valentine, oh, darling. Y da igual. Entonces, yo creo que es por eso, que este tipo de material, y creo que en general todos los materiales, pero este se ve más claro, se puede reinterpretar cada vez que lo haces. Y sobre todo, a veces me he obligado a, digo, bueno, voy a decir esto con esta intención, o voy a acentuarlo de este modo, así al azar, y funciona como que lo has hecho en serio, como que se lo creen como si hubiera algo detrás de verdad. O sea, yo soy un pésimo actor, pero puedo ser impostar cuando actúo, y cuando me sale bien me pongo muy contento. Y yo qué sé, ayer por ejemplo estaba actuando y me apetecía, yo qué sé, a veces me quedaba parado y bajaba y le quitaba la pizza a la gente que estaba en el restaurante comiendo, y la habían servido pizza, o yo qué sé, o toco a las personas, o no sé, como que todo se puede acompañar, porque la gente siempre piensa que hay una intención detrás, aunque no la haya, ellas se lo imaginan. Me estoy explicando fatal, ¿veis? Por eso tengo que hacer one-liners, porque me explico muy mal. Pero está bueno tener esa licencia que te dan los one-liners de poder jugar con distintos tipos de energía. Y no son one-liners, o sea, quiero decir, qué manía con la obsesión. Aquí hay una obsesión con los one-liners, en España no la hay, ¿eh? Ajá. Y no creo que haga one-liners, a veces hago chistes cortos y hago material, hago pequeños bloques que no tienen relación entre ellos a priori. Pero no considero que haga una lista de chistes y otro y otro y otro y no tengan nada que ver, porque aunque no tengan nada que ver, mi intención es que tengan que ver. O claro, que... hay de todas formas una encadenación a veces. Claro. O sea, me parece que limita mucho el concepto one-liner, sobre todo porque parece como una... es como una licencia que se puede permitir. Voy a hacer un one-liners. Oh, ahora... ¿Pero te parece que despectivo el término? Porque a mí me parece que se usa de forma despectiva. Es como llamar a alguien que es lisiado. Mira, va silla de ruedas, hace one-liners, ¿no? Pues no hago one-liners. Simplemente escribo mejor que los demás porque soy capaz de sintetizar. Punto. Ajá. Bien. Bueno, no fue eso, mi intención ser despectivo. No, me gusta mucho. Tampoco. Era como de darle la vuelta al que piensa que one-liner es como... Porque sí, Luis Álvaro hace one-liners. No, escribo, pero no me enrollo. Y más allá de la dificultad, yo creo que hay algo que debe ser muy ingrato de escribir material, digamos, tan corto y no elaborar por ahí un bloque largo sobre un tema, que es que debe ser mucho más difícil tener un show nuevo. Hay gente que se impone, digamos, se autoimpone todos los años, a cada dos años tener un show nuevo Y es mentira, y nunca lo consiguen. Sí, bueno. No, te hace lo mismo otra vez y cambia dos chistes. Anda, que no los conocemos ya. sí, suele pasar, pero... Solamente conozco en España a Goyo Jiménez, que es el cómico más millonario que hay en España, y por eso el que más trabaja. Yo creo que es superdotado. Tiene que ser superdotado. Tiene también 50 y pico años, lleva mucho tiempo, hacía teatro clásico, y es un hombre capaz de hacerte eso, que ya tiene... está girando con 3 shows o 4 simultáneos de 2 horas cada uno. Y todavía sigue en activo, o sea, no lo entiendo, es un portento. Te puede gustar más o menos, pero a mí me parece que es como el... Dime un deportista que sea el Maradona de los... No, tampoco, no porque Maradona no podría memorizar tanto. No sé, pues algo así. Vos me entendéis. Entiendo. Piedraíta, que le conocéis aquí mucho, también es trabajador, pero menos. Ajá. Sí, Piedraíta estuvo, bueno, suele estar, creo que ahora, en breve también. Sí, viene ahora. Yo un teatro de mierda y él hacerte... cuando... que la vida es muy injusta. Como un teatro de mierda. Y yo soy... ya, pero otro más grande. Sí, el otro también. Pero yo soy mejor que Piedraíta. Pero tenés que venir más. No soy tan famoso para venir tanto. Vengo porque me gusta venir, ¿eh? No te creas que me gano dinero. Eso te iba a preguntar, ¿tenés algún plan a largo plazo? Es decir, me gustaría venir cada 2 años, me gustaría estar más en Latinoamérica o... No, o simplemente es que es simplemente por la sensación de tener... O sea, quiero decir, si tu trabajo te permite hacer estas cosas, aunque no sea... Es que claro, yo nunca lo pienso en términos lucrativos. Uh-huh. Porque eso hay gente que solamente se mueve por dinero, yo no. Yo digo, joder, si hay cómicos, hay comediantes que actúan en Inglaterra y van a Estados Unidos o Australia, porque hablan, comparten el mismo idioma, ¿por qué no, yo no puedo hacerlo si puedo actuar para gente de Uruguay? Si también me van a entender, es precioso, ¿no? O sea, claro. Quiero decir que me parece romántica esa idea. Pero la diferencia entre ellos, los anglosajones y yo, es que yo no gano nada por venir aquí. Uh-huh. O por lo menos pierdo poco, y ellos sí que lo hacen como parte de su negocio. No sé, claro. Por ahora es una aventura, me gusta hacerlo. Y ya está. Y sobre todo que este año, que mi hermano es piloto, voy a empezar a disfrutar de vuelos baratos que también van a ayudarme en eso. Pero eso igual me dura 2 días. No. O sea, gracias a eso conozco Buenos Aires y Montevideo. Suficiente. Bueno, como Luismi, ¿no? Que él también es... O trabaja por la aerolínea o algo. Y sí, él trabaja también en la aerolínea. Entonces, le viene muy bien, la verdad. Si quiere actúa en Colombia, Puerto Rico... Me falta... Oye, esto, ¿vas a parar esto mientras...? Vamos a parar así porque acabamos de llegar al destino, así que... Y esta va, ¿no? Bien, bueno, ya estamos en la segunda locación. Quiero agradecerle a Mariano Potel, que fue el facilitador de este encuentro. Bueno, y también a las argentinas, que sin ellas no estaría aquí. Bueno, y Mariano... Vamos a repetir esto, porque mañana va a pensar que le estoy quitando un mérito. Ajá. Pero ¿por qué? En el show también hablaste de aerolíneas argentinas. Me patrocinan aerolíneas argentinas. ¿Tenés en serio algún tipo de...? Que no. Pero ¿por qué? Repite esto desde el principio, que va a quedar fatal lo de Marlo. Esto no va a ningún lado, esto no es comedia. Bien, bueno. Estamos a punto de tomar un café, vamos a ver, y... Oye, ¿se nota la diferencia? Para la gente que ha escuchado la parte de antes, ¿notará la diferencia con la parte de este segmento, que has cambiado de equipo? Sí, sí, sí, se nota, pero la gente, por lo general, es de perdonar esas cosas. ¿Sí? en el podcast. O sea, ¿puedes sentir ahora como que los acentos son más puros? ¿Se distingue más la pronunciación de cada palabra? Se distingue mucho más. Mucho más presión, porque uno está presionado. Mucho más presión. Bueno, vamos a hablar de esto. Bien. ¿Sabes que te iba a preguntar algo que leí? Que no sé si es algo que va a pasar o que ya pasó, porque no sé de cuándo era la nota. Que es que ibas a participar en el festival de Jazz for Laughs. No. Bueno, eso fue un coitus interruptus. Lo de Jazz for Laughs me lo propusieron hace un par de años, o tres, 2 años. Y me dijeron, bueno, tienes que irte dentro de 3 meses a Canadá junto con un italiano y un no sé dónde y otro más a todo en inglés. Y dije, vale, me lo preparo. Pero vi que no llegaba, entonces dije, a ver, un momento. Me habéis propuesto, ¿qué os parece si no voy este año? Porque sé que lo voy a hacer regular y voy al que viene. Ah, vale, pues venga, vale. Vamos a coger a este otro cómico que pensamos que tiene más nivel de inglés, aunque nos gusta menos, y vas tú el que viene. Total, que... que fuese cómico, no les gustó ni a ellos ni al cómico cómo quedó. Digo, joder, para hacerlo mal también podía haber ido yo, ¿sabes? Y entonces dije, bueno, pero como voy a ir el próximo año no pasa nada. Entonces el próximo año dije, bueno, que estoy dispuesto a ir. De hecho, tengo previsto ensayar en Dublín, en Londres. Y dije, no, es que este año nunca te dijimos eso. ¿Cómo que no, hijos de puta? Claro que me dijisteis, no, va a ser una convocatoria abierta y se hemos dicho a 8 cómicos más. Ah, entonces tenéis que competir entre vosotros para ver quién va a ir a Jazz for Laughs. ¿Pero quién era que organizaba esto? Comedy Central. Ah, ok. Entonces, competí con los otros 8. Bueno, no recuerdo dónde estábamos, pero no... Hablábamos de lo de... Ah, mira, está sonando Imagine en el restaurante en el que estamos. Me contabas lo de Comedy Central, por eso siempre pongo lo de Jazz for Laughs, la historia de Jazz for Laughs. Por eso leíste que igual va este verano a Jazz for Laughs, pues nunca se sabe. Si les da por reconvocarnos, pues a lo mejor voy. Si no, pues me da igual. Uh-huh. ¿No notaste cambios a la hora de reescribir tu material en inglés? ¿Qué hiciste? ¿Reescrituras de lo tuyo o trataste de escribir? No, hice reescritura. Hago un filtro de qué chistes se entienden y cuáles no. Ajá. Pero mi sorpresa fue que, claro, que todos pensamos que, bueno, en el mundo anglosajón hay más tradición de stand-up hace años, ¿no? Y dije, seguro que cuento algún chiste que hago que a ellos se les ha ocurrido antes. Y resulta que no. O sea, que no hemos transitado los mismos lugares. O sea, que podía ser muy fácil que decir, ah, ese chiste sobre perros ya se nos ha ocurrido a nosotros hace tanto. Y no. O sea, el material que funcionaba era material que se entendía. No era material que no funcionaba porque no hubiera un chiste igual, sino no había ningún chiste igual, solo que la condición era que se entendiera en inglés. Y ya está. Y vos como consumidor, digamos, de comedia, ¿eras de por ahí de prestarle atención más a cómicos de allá que hay de referentes, pues, digamos, no, de ese? Nunca he sido un fan de la comedia, ¿eh? O sea, así no me ves, yo empecé en esto por casualidad. O sea, ni me gustaba, ni me fascinaba entonces, ni me gusta mucho ahora. Ajá, o sea, simplemente yo, mi intención era como que pensaba que quería ser guionista, tenía un poco esa idea, esa vaga idea. Y luego acabé haciendo stand-up, pero por pura casualidad. Y cuando pude saber lo que era trabajar de guionista, dije, pues me quedo con cómico mucho, mucho más que como guionista. O sea, un guionista es un obrero de la... tiene que madrugar, es como un oficinista. Claro. Y, o sea, que me gustan, hay cómicos que me gustan, pero no estoy para nada en la última, ni soy un... Y de hecho, si te fijas, en general, por lo normal es que los cómicos... claro, hay excepciones, pero a mí obsesionarme con el mundo de la comedia me parece que es como le quita mucha magia. Es como si un cura, un creyente dispuesto a entender la obra de Dios empezase a estudiar ciencia, se le quitaría, es como, ah, ¿cómo ha hecho Dios esto? Al final dejas de creer en Dios porque, claro, porque le ves la magia, el truco a todo, ¿no? Entonces, me pasa mucho en España, por ejemplo, cuando un cómico se pone fulanito cómico en redes sociales, o cuando pone no sé qué, stand-up en su biografía de Twitter. Suele ser cómico que no se cree bien lo que está poniendo. Necesita reafirmar. Necesita reafirmarlo, claro. Sí, sí. Sí, es muy de principiante eso, tener que... O buscar la validación de afuera. Es como llamarle, me llamo Luis el Guapo, Luis Guapo. Luis inteligente. O sea, hay algo ahí que te falla si tienes que ponerlo. Bueno, algo que me... Bueno, que me, o sea, fíjate que mi último descubrimiento es este... ¿Jim Gaffigan es el australiano? Sí. Pues ha sido mi último descubrimiento. Y no, australiano no, es norteamericano, tiene pinta de australiano. Porque no, es no, no, y... me he confundido, ese no. Ese, ¿ves? Ni siquiera... ¿Cómo se llama el australiano, sí. El que bebe cerveza, mini cerveza, el vaso grande de cerveza. Pues sí. ese no, sido, Jim Gaffigan no, es... ay, no puedo... Ese ha sido el último cómico que he descubierto y para nada es nuevo. Y me gusta mucho. Bien. Espérate, voy a escuchar el audio que me va a hablar. ¿Cómo no? Bien, Jim Jeffries era. Jim Jeffries, ese. Jim Gaffigan. Además, es verdad que intenta ver a Jim Gaffigan y nunca me ha gustado. ¿No te gustó Jim Gaffigan? Es que no me gustan los cómicos feos. O sea, me pasa algo, tengo un problema con la comedia y es que, no sé, no ¿ves? Como no me gustará tanto, necesito que haya alicientes extra, ¿no? Como que haya algo más de glamour, aparte de, no sé, de la palabra, ¿no? Solo con la palabra no alcanza. Bien, hay algo que yo entiendo cuando vos decís que ver de más le saca un poco la magia, porque también te puede hasta tentar contra la creatividad, porque en cuanto te obsesionas mirando demasiado, ya decís, bueno, ya está todo... Yo empecé haciendo el tipo de comedia que hago antes de saber que se podía hacer. O sea, llevaba haciendo stand-up 2 años, porque empecé de casualidad, y fui a partir de, y fui después de 2 años cuando empecé a ir a open mics. No sabía que existían los open mics. Entonces fue cuando empecé a desbocarme en plan, ah, que puedo sacar el papel, que puedo actuar sin miedo a la repercusión. O sea, que puedo hacer lo que quiera. Y empecé a actuar de forma que me dijeron, ah, por cierto, me recuerdas mucho a un cómico que se llama Mitch Hedberg. Me dijo Ignatius. Digo, ¿quién es este? Entonces me puse a verlo. Y luego Stephen Wright, no sé qué. Dije, o sea, que hay gente que está haciendo esto, pero bien, en Estados Unidos. O sea, que es un camino que se ha transitado, o sea, que se puede hacer. O sea, que es verdad. O sea, y de otro modo, a lo mejor no. De otro modo, nunca habría llegado a tener esa conexión. O sea, si. Porque precisamente antes de eso, antes de esa etapa, lo que quería era ser académico. Muy académico con la forma de hablar. O sea, yo me fijaba en lo que veía, entonces tengo que hablar bien, no sé cuántos. Y no habría encontrado mi camino si no hubiera tenido esa. Si no hubiera vivido ese caos, ¿sabes? Claro. ¿Y en España no había nadie que hiciera algo similar? En España, no, a ver, el tema de los chistes cortos, y antes lo mencioné, pero no lo hacía por necesidad, sino por como estilo, fue Vaquero, JJ Vaquero, es un cómico que en los temas que usa son temas como muy prosaicos, no muy de salir, bueno, ahora ha cambiado porque eres padre, pero entonces, y hacía chistes cortos, pero porque es un estilo como muy de Valladolid, como no. Eso fue por un lado que yo descubrí ese género. Y luego me gustaba mucho Gustavo Biosca, el cómico suicida, que aquí no lo conoce nadie, pero me gustaba porque era un provocador. Entonces era como... Me parecía más divertido que alguien que solamente hablara, sino que alguien que además no supieras por dónde iba a salir, si se iba a acercar a ti o no. Entonces, eso fue un poco lo más parecido a lo que yo hago ahora que vi entonces. Y básicamente, cuando vi a los cómicos, el que más me gustaba era Gustavo. Y la forma de escribir del otro. Bien. Hay algo que a mí me resulta interesante de cuando te vi, que es que cuando uno se pone muy académico o con mucha gente que habla y trata de definir lo que es el stand-up, dice, el stand-up hay como reglas que dicen, bueno, tiene que ser uno hablando de uno mismo y diciendo la verdad sobre uno. Y a mí me encanta encontrar casos como el tuyo donde decís, no, tranquilamente puede ser otra cosa. No, yo creo que la máxima, a pensarlo, yo creo que no tiene nada que ver con que hables de ti, porque tú puedes hablar de ti y la gente no se puede creer nada de lo que estoy diciendo. Claro. O sea, yo creo que la pondría en la verosimilitud. Que pase lo que pase, tenga que ser creíble. Ajá. O verosímil. Hables de ti o no hables de ti. O sea, porque yo puedo decir, el otro día me dejó mi novia. Y mentira. O nunca se han fijado, no sé qué. No me he fijado. A mí no me importa, ¿sabes? A ver, yo qué sé. Yo creo que sobre todo eso. Yo, por ejemplo, cuando escribo, es verdad, cuando escribo, eso de escribir suena como parece que tengo una máquina de escribir y paso el día escribiendo, pero cuando le doy vueltas a un chiste, lo que más me preocupa es que sea creíble, es que sea verosímil, que venga a cuento, o sea, que tenga... Es como, vale, esto me parece una idea interesante, pero es que así por su suelta no vale nada. Tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿de dónde puede salir para que la gente se la imagine igual que yo? Claro. O sea, bueno, porque juegas con imágenes. Tienes que insertar esa imagen en la cabeza de los demás. Bien. Entonces, la única forma de conseguirlo es darle... Es como coger las palabras como si fueran hechizos de magia. Entonces, ¿cómo pongo el hocus y el pocus para que se genere ese efecto concreto que yo quiero en la otra persona? Es muy importante que esa imagen se genere en la cabeza de la otra persona. Sí, que la misma tuya... Y muchas veces un chiste no se entiende porque no has sabido plasmar, transmitir la imagen exacta que tienes tú en tu cabeza. Porque dices, esto es muy gracioso, ¿por qué no lo veis? Porque no se lo has transmitido. ¿Para vos hay un trabajo ahí más muy preciso o suelen surgir, y ahora me estoy yendo al proceso de construcción, digamos, del chiste? ¿Es algo que se te ocurre y así como se te ocurre lo probás y suele funcionar? ¿O hay todo un trabajo de, bueno, esta idea vamos a buscarle la vuelta? En general lleva mucho tiempo. O sea, lleva tiempo porque creo que lo más importante no es la escritura, sino la reescritura. Ajá. O sea, no es que los chistes sean bebés, sean niños que solo tienen que andar. No. Nacen en forma fetal. Y luego tienes tú que darles tiempo y enseñarles a caminar y a todo. O sea, empiezan de... Porque no solamente tiene que ser un chiste, sino que además tiene que estar claro lo que dices. Tiene que estar dentro del contexto del tal. Tienes que saber cómo lo vas a contar en el escenario. O sea, es que son muchas capas distintas. No es solamente un chiste, es que son muchas cosas. Tienes que criarlo y ponerlo a trabajar. ¿Tenés una idea de...? Y eso es reescribir. Y la mejor forma de reescribir, yo creo que es en escenario. Claro. Porque muchas veces... A ver, no la única, pero muchas veces la forma en la que lo cuentas de forma espontánea es una forma en la que ya entran en juego los elementos... Joder, es una cosa para hacer en directo, ¿no? Entonces... Si lo trabajas en directo, pues vas a ir lo más fresco posible, ¿no? Claro. Y tenés más o menos un promedio. Dices, bueno, yo sé que esto le lleva más o menos unas 10 funciones hasta que... O cada chiste tiene su propio... Cada chiste tiene su propio tal. Y además todos sabréis, como esto lo escuchan muchos comediantes, todos sabréis que muchas veces los chistes son graciosos, luego dejan de serlo. Ajá. Eso luego, es algo que me interesa mucho. Luego también vuelven a serlo. Pues una cuestión de actitud, de energía y de... En general, muchas veces empiezan siendo graciosos porque lo cuentas con mucho entusiasmo. Y luego pierdes el entusiasmo y entonces deja de serlo. Entonces tienes que encontrar una fórmula que sea infalible para que... Es como una nueva encarnación, ¿no? Para que sobreviva ese chiste a la falta de entusiasmo. Ajá. Generalmente todo lo que pruebas la primera vez funciona. A mí me pasa muchas veces. Sí, sí, sí. ¡Oh, qué gracioso es todo lo que cuento! Y no, lo que pasa es que te lo estás contando con una sonrisa de aquí a aquí. Y a la gente le encanta. Voy a consultar el móvil. ¿Cómo no? Voy a ver mi vuelo de mañana. Entonces pasaba eso, que también suele pasar, es muy común eso de que al principio te entusiasma y lo transmitís, después se pierde eso y se recupera de alguna forma. ¿Vos tuviste algún chiste que no hayas podido salvar, que de pronto lo fuiste perdiendo y dejó de funcionar y no le encontraste la vuelta como...? Puede ser que haya chistes que hayan funcionado solamente una vez y los haya dado por perdidos. Pero nunca los tipos perdidos, los dejo ahí guardados y digo, algún día volverán. Ajá. Una forma que tengo de resucitar material es en las canciones. Las canciones, ahí meto los chistes que no... Muchas veces los puedo... Es como hacer una... Es como un picadillo, ¿no? Algo así con... Que metes de todo lo que sobró el día anterior, ¿no? Y entonces uh-huh. mezclas un poco todo y todo entra. Porque tengo una teoría con las canciones y con los acentos. Porque fijaros, esto es muy importante, esto es muy importante. O sea, muchas veces, por ejemplo, en España hacen mucha gracia los cómicos andaluces, los gallegos, porque tienen un acento. Bueno, el acento al fin y al cabo está en el que no lo ve, ¿no? O sea, yo tengo acento, pero tú no sabes cuál es. O sea, quiero decir, yo tengo acento, pero solamente lo ves tú, que no eres yo. O sea, yo puedo ver el tuyo, pero tú el mío no. Ajá. Entonces, por ejemplo, muchas veces el material con un acento es más gracioso que sin él, ¿a que sí? Sí. Por eso, ¿y qué es si no acento, que es musicalidad? O sea, uh-huh. entonces por eso, cuando cantas algo es muy fácil que sea muy gracioso la canción, porque es como el superacento. Uh-huh. La melodía es el superacento. O sea, en Galicia es... Es como cantar, lo mismo. Entonces, por eso, cuando un chiste es regular, funciona en una canción, porque lo estás hablando, pero con mucho acento. Claro. Y mismo, más allá de la canción, hay una musicalidad en el... cuando lo decís en sí. O sea, vos le prestás atención a eso, a cómo suena el sí, es importante que suene bien, porque que la gente entienda la palabra, si no... Claro. No sabía decirte... sí, supongo que hay cómicos que te podrán explicar más ese tema. Yo sí que es verdad que cuando no se entiende una palabra, es verdad que se pierde el gag. Es importante que se entienda la palabra. Bien. Algo que noté también es que antes de tu show en el Chacarerian ponían chistes tuyos, mostraban tus... Eso fue horroroso, eso fue un error muy, muy grande. O sea, imaginaros que le dan... O sea, ¿cómo se le ocurrió al productor, o sea, se dice productor, ¿no? Poner material del cómico antes de que empiece el cómico. ¿Cómo sabía él lo que iba a hacer o lo que no iba a hacer yo? ¿Sabes? O sea, taché tres cosas que iba a decir porque las había dicho el muñequito ese antes. Vos estabas antes de salir escuchando lo que... Cada vez que sonaba la sintonía empezaba a decir, Dios, me cago en la puta, ¿sabes? O sea, otra vez va a venir el muñeco ese... Que no, pero ¿a quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ocurre? Eso del muñeco es como un programa que hicieron para Comedy Central, ¿no? Unos... Eso fue una... De... Sí, una especie como de mini piezas de animación donde con el audio de las actuaciones uh-huh. se usaba para ilustrar. O sea, ilustraban con acción animada el audio de las actuaciones, los chistes. Está bueno. ¿Eso está en YouTube, digamos? Está en YouTube ahora, pero de forma piratilla, de forma ilegal. Ah, creo okay. que lo que está en la web de Comedy Central se puede ver ahí, pero a mí no funciona muy bien. ¿No? La idea inicial era, que se la propuse, era una hacer una especie como de cortinillas. ¿Se dice aquí cortinillas? Sí, televisión, cortinillas, sí. Pero basadas en el texto, no sé qué, algo más abstracto, algo más. Y al final hicieron una cosa como mucho más narrativa, más lineal, con un muñeco que se parecía, por ejemplo, el primer diseño que hicieron de mí era un especie de huevo. Era como un huevo con ojos, algo así, que me parecía más gracioso. Y luego, no sé, no funcionó muy bien, la verdad. Ajá. Tampoco se notó porque nadie la ha visto, o sea que... Nadie ha escuchado el árbol caer en medio del bosque. Bien, bueno, pero en el Chacarerian sí, lo pusieron antes del... Ah, bueno, pero creo que nadie atendió a eso, ¿eh? Creo que nadie lo miraron con extrañeza, en plan, ¿por qué? ¿No? Bueno, no, pero lo que yo te iba a decir respecto a eso es que había algo que estaban en tweets y que después lo escuché en la canción. Digo, ¿sos de usar eso de...? Por ahí nace como un tweet y después lo incorporás en... ¿Qué viste en una canción? En una canción había algo que estaba en un tweet. ¿Que habías visto mío? Ah, sí. ¿Pelirrojo es un albino tinto o alguna cosa así? Ay, no recuerdo. Ah, ahora. Bueno, en Twitter mucha gente prueba chistes en Twitter y... Claro, ¿cómo usas vos Twitter? No, yo... A veces pongo cosas y a veces no. En general odio bastante las redes sociales y sobre todo Twitter porque creo que un cómico no debería medirse por tweets porque son cosas totalmente distintas. O sea, hay chistes que he puesto en Twitter que han funcionado regular y que luego son de los mejores en directo, y un chiste que funciona bien en directo luego no tiene por qué funcionar en un tweet. Es que no tiene nada que ver. Yo siempre lo comparo que es como un futbolista intentando medirse al futbolín. Entonces, es que parece que sí, pero no tiene nada que ver. Y sí que es verdad que hay cosas que he rescatado y que las he puesto en alguna canción o algo, pero no lo hago de forma sistemática. O sea, si me gusta un tweet y creo que encaja en algún sitio, pero no es ahora mismo y hace tiempo que no es un rincón de prueba. Uh-huh. Mira, ahora que decías esto, me hiciste acordar que hace un tiempo se hizo en Buenos Aires como un concurso de tuiteros contra comediantes, donde tuiteros muy famosos de escribir tweets se medían en escenario contra comediantes y les iba muy mal porque no tenían ninguna experiencia y, no, y era tan obvio que por más que usaran sus tweets más ingeniosos no iba a funcionar igual. Claro, mucha gente piensa que eso, que con la llegada de Twitter iba a acabar el mundo de la comedia y no, es que es absurdo, es que la comedia es lo de menos es el chiste, aunque el chiste es el combustible. Ajá. Pero falta el coche, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué iba a decir con esto? Hay mucho, bueno, si los tuiteros fueran graciosos nos habrían quitado el trabajo, pero no es así. Para mí la comedia es algo más. Y un tuitero es un señor que se masturba en su casa compulsivamente con un ordenador y calvo y con cara de pocos amigos. Y un cómico básicamente se dedica al directo, que es lo contrario. O sea, no sé, a lo mejor aquí falta respeto a mucha gente y es totalmente incorrecto lo que he dicho. Es verdad, lo que he dicho es totalmente incorrecto. También hay cómicos muy huraños y tuiteros muy atractivos, seguro. Pero es que el trabajo es distinto. O sea, la comedia es una especie de arte marcial, ¿no? Donde es tu energía, la del público, el intercambio de, ¿no? De la interacción. ¿Te suele pasar que algo que escribís o que pensás y le tenés mucha fe no funciona en el escenario y viceversa, que chistes que por ahí te parecen que son más débiles y de pronto estallan en vivo? ¿O generalmente tenés una No, porque en general, no, los segundos, lo primero sí, lo segundo no, porque si un chiste no me gusta, no lo cuento nunca con ganas y nunca va a funcionar. O sea, nunca funcionaría si no me gusta a mí. Ajá, bien. Lo que sí que pasa puede ser que a veces cuento chistes, bueno, a veces, me ha pasado alguna vez contar algún gag, y contarlo muchas veces y olvidarme de por qué es gracioso ese gag. Y yo no entenderlo. Digo, ¿y esa gente se ríe? ¿Por qué se reían? Ah, por esto. Y digo, bueno, pues, o sea, yo, hay cosas, digo, ¿cuál era la gracia de esto? Ah, eso. Pero eso me puede pasar, que se me olvide a mí porque gracias a un chiste. Pero sí, pero si no me gusta, difícilmente lo puedo contar bien. Yeah. Hombre, chistes que me han gustado y luego me han dado vergüenza. ¿Ah, sí? En el tiempo, sí, decir, ¿cómo he contado yo esto? Entonces, y cosas que hasta has grabado para Comedy Central o para otro lado. Totalmente, hay monólogos míos que no se los enseñaría a nadie. Los primeros, claro. Luego, mira, a partir de 2009, todo bueno. ¿En qué momento sentiste en algún momento de tu carrera que hubo un cambio? Bueno, a partir de ahora soy un buen comediante. Cuando empecé a ir al gimnasio. ¿En serio? Empecé a hacer ejercicio, empecé a tomarme... Es verdad lo que dicen eso del respeto a uno mismo, ¿no? O sea, empiezas a decir, te gusta... Entonces, como de repente me enamoré... O sea, después de ir a Open Mics me empezó a gustar la comedia. De verdad, antes no me gustaba. Uh-huh. Entonces es como que te sientes orgulloso de lo que haces, lo haces bien, te sientes orgulloso, tienes el feedback del público, te cuidas porque te gusta que te vean bien, porque... Y no sé, es como toda una rueda. O sea, cuando un elemento va bien, contagia al resto. Qué bien. En mi caso fue así. Y también supongo que funciona a la inversa, en plan en negativo, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, no sé. Es interesante. Esto suena un poco a gurú, no, y a autoayuda. Y a lo mejor fue mi caso, pero no tiene por qué ser así. Pero yo creo que muchos lo piensan. De hecho, yo ahora estoy pensando, debería empezar el gimnasio, porque es así. Uno, bueno, el gimnasio te voy a decir por qué. Yo quería ir porque ya tenía 20 y muchos años y ya empezaba a sentir que necesitaba hacer ejercicio. Pero es que luego, al respirar mejor, tienes más fondo. Una actuación, al fin y al cabo, es una hora en la que... O sea, y creo que ayuda, en serio. Uh-huh. O sea, tener forma física para una actuación. Además, yo me muevo. Claro. Bien. Bueno, acá ya levantaron todas las sillas en las mesas, ya está cerrando. Nos van a echar. Sí, ya estamos terminando. ¿Qué es lo próximo? ¿Vas a... ahora? Bueno, ahora seguís allá en España. ¿Tenés algún festival o algo para, y planes de viajar a otro lado? Bueno, me gustaría parar 2 o 3 meses para escribir un espectáculo todo lo nuevo posible. Lo nuevo posible, porque tengo mucho material escrito este año y anterior que no he llegado a trabajarlo bien y me gustaría parar, porque si no paro no puedo hacerlo. Uh-huh. Entonces me gustaría tener un show que sea como 80% material nuevo, 70%, 60%. Y me gustaría... Bueno, este año, eso, dejé de actuar unas semanas, pero actúo en el Sonorama, que es un festival de música en España, que van a poner una carpa de comedia, y ahí sí quiero ir. Y no sé, quizá el festival de Costa Rica, sí, me dijo sí. Luismi, que igual iba, no sé. Y cosas así como... van a subir un especial en Spotify que se llama que se grabó delante de 20 personas, o sea que tampoco merece mucha mención, fue un accidente. No, en general, cosas nuevas, van saliendo, sí. Van a subir ahora. Nos van a echar. Sí, pero eso no lo recomiendo. Bueno, lo podéis escuchar, pero no lo recomiendo porque no fue una noche con mucha gente, pero fue divertido. ¿Pero ya está disponible, no? En algún momento de junio supongo que lo subirán. Bueno. Pero prefiero que me veáis en YouTube, que hay mejores cosas. Genial, vamos a compartir entonces algunos links. Luis, muchas gracias por tu tiempo y ojalá que estés de vuelta pronto por Buenos Aires. Sí, ojalá. Gracias.